mil trabajos por realizar y mil sueños. Con la noche huyen las sombras, brilla tu luz y nuestras vidas son tuyas, Señor. Oigo tu voz y siento que me llamas. ¿Dónde moras, Señor? Ven y verás que todo es tan distinto a lo que tú soñaste. Ven y verás. Sobre tus pasos buscando el lugar donde vives. Dejo mis sueños, las redes caídas, lo dejo todo y te sigo por los caminos. Oigo tu voz y siento que me llamas. ¿Dónde moras, Señor? Todo es tan distinto a lo que tú soñaste. Ven y verás, ven y verás. Mil trabajos por realizar y mil sueños. Junto a ti vuelvo a empezar. De nuevo la vida es misterio y plenitud. Oigo tu voz y siento que me llamas. ¿Dónde moras, Señor? Todo es tan distinto a lo que tú soñaste. Ven y verás, ven y verás. Oigo tu voz y siento que me llamas. ¿Dónde moras, Señor? Ven y verás que todo es tan distinto a lo que tú soñaste. Ven y verás, ven y verás.